el inconveniente que se está generando para que las personas que no tienen auto puedan ir y venir desde Santa Rosa Toa y conglomerado que está íntimamente relacionado en cuanto a este sistema educativo y sistema económico de trabajo. La tengo a Flores Rur, ahí. Buenas, buenas. ¿Cómo andas, Cintia? ¿Cómo andas, a oyencia kermesera? Con ganas de escuchar tus aportes socioambientales de cada lunes. ¡Ah, qué tierna! Viste, cute, como dicen ahora. Bueno, voy a hablar de un tema que pareciera ser más controversial de lo que yo pensaba. Ajá. El 3 de marzo, ahora hace poquito, fue el Día de la Vida Silvestre o Día de la Naturaleza, como también le dicen. Es una fecha que la puso la ONU, como todas estas fechas. Y hay una cuestión ahí, porque uno dice, bueno, Día de la Vida Silvestre, ¿qué es la vida silvestre? Y ahí empezamos, ¿no?, a decir, bueno, ¿qué es doméstico, qué es silvestre?, las definiciones y demás, y voy a hablar de eso. Pero en realidad, a mí lo que quiero que quede de esta columna es un poco como limpiar o ¿cómo decir?, mejorar un poco el arraigo de la pampeanidad. Uh-huh. Porque hay mucha gente confundida con qué es la pampeanidad y qué no es pampeanidad. Entonces, bueno, voy a arrancar así como por partes. Primero, vida silvestre. ¿Qué es vida silvestre? Vida silvestre es todo lo que no sea doméstico. ¿Qué es doméstico? Los animales y plantas domésticas son aquellas que tuvieron algún proceso de selección genética por parte del humano, en donde de ese animal salvaje silvestre se crea un animal que cumpla con ciertas características para algo que nos sirva. ¿Para qué nos sirva? ¿Para qué? Y puede ser para generar alimento, por ejemplo, todo lo que es las modificaciones, muy, muy, muy famoso ahora, hay muchas imágenes, he visto yo en Facebook, de los distintos tipos de choclos que había en la época prehispánica y el choclo que hay ahora, que es el único. Bueno, esto tuvo un proceso de domesticación del maíz, justamente para tener un maíz que podamos comer. Después, qué sé yo, el trigo, que también se ha domesticado, y el trigo de ahora nada que ver al trigo originario. Y con los animales, también depende de la función. Uno dice, bueno, animales para consumo de lana, de pelo, de plumas, de carne, de leche, de huevos. Entonces ahí uno puede pensar en la vaca, en la gallina, en el cordero y otros. O animales que sean para acompañamiento, para protección, para cacería. Y ahí tenemos los perros, los gatos. Y después hay una categoría media como extraña, que son animales que, bueno, para transporte, y ahí tenemos el caballo. Y después tenemos animales que no son domésticos, son silvestres, que serían como animales salvajes, se podría decir, entre comillas, que la ley de fauna de nación lo define muy bien. Tiene justamente una definición, esa ley de conservación de la fauna, en el artículo número 3 tiene la definición de lo que es fauna silvestre, que obviamente no me lo sé de memoria, pero va a estar en la columna subida, cuando esté en el portal de radiokermes.com, va a estar la definición ahí. Y después están los animales que son silvestres, pero que se adomestican, vendría a ser, por ejemplo, la llama, el guanaco, que tienen su contraparte doméstica, pero que además también suelen ser como adomesticados. Y el problema de los adomesticados es muchas veces el tema de tráfico de fauna, entonces mucha gente que tiene, que yo, cardenales amarillos, tortugas, aves, como mascotas, cuando en realidad no son mascotas porque no son domésticos, son animales silvestres. Entonces uno dice, bueno, bárbaro, animales silvestres, vamos a quedarnos con eso, no vamos a hablar de los domésticos. Y el animal silvestre puede ser nativo o puede ser importado, vendría a ser. Entonces, cuando un animal es nativo o originario, es que se desarrolló su especie en una región y está en esa región. Cuando es un animal exótico, que es un animal que fue importado por el humano, tuvo un desarrollo de especie en otro lugar del mundo y por distintas razones e intereses fue trasladado a otro lugar del mundo. Entonces, en La Pampa hay varios, en todo el mundo en realidad hay especies exóticas, porque el humano se ha encargado de desplazar especies como si fuera, no sé, un chiche, un juguete que uno mueve de un lado para otro. Y está bien en cierto aspecto decir, bueno, es verdad, pero es verdad que como humanidad tenemos una especie como de poder divino, entre comillas, se podría decir, que muy poca gente nos cuestionamos, en donde podemos hacer el manejo y uso del recurso fauna y el recurso flora como básicamente se nos cante. Y hay una cuestión ahí que es cómo lo manejamos. Entonces, uno puede llegar a importar una especie para un uso particular, pero controlar de que no se te vaya, de que no se convierta en una especie invasora, que pueda llegar a tener muchos perjuicios para el ambiente natural en donde uno trajo esa especie. Y me voy a centralizar más que nada en lo que es fauna. Y en La Pampa hay un animalito que es emblema de La Pampa, cuando en realidad no es de La Pampa, que es el ciervo colorado. El ciervo colorado, o ciervo europeo, viene de Europa, y justamente fue traído a La Pampa por un capricho de Pedro Luro, de decir, tengo ganas de cazar algo. Entonces fue traído junto con el jabalí para actividad cinegética. De ahí hubo una seguidilla de malos manejos que hicieron que el ciervo colorado se dispersara y tuvo muchísimos impactos negativos naturales y sociales. Entre los naturales, lo que es el desplazamiento del venado de Las Pampas, que el venado de Las Pampas no está en La Pampa, y por ejemplo en San Luis se está haciendo programas de reintroducción del venado de Las Pampas, y en La Pampa creo que en algún momento también van a empezar a implementarlo. El desplazamiento también del guanaco y de otras especies que compiten contra el ciervo, y es un bicho que tiene ventajas competitivas que no la tienen los que son originarios. ¿Por qué? Imaginemos que uno es un ciervo colorado, ya nos vamos a poner metafísico, imaginemos que uno es un ciervo colorado, ¿no? Sí. Venimos de Europa y de repente estamos en un nuevo lugar en donde hay bastante comida y en donde nadie nos puede predar porque nadie sabe qué somos. Un puma no sabe lo que es un ciervo colorado, no sabe si se lo puede comer o no, es un bicho grande, tiene cuernos. No es fácil de cazar tampoco para un puma, que caza presas más pequeñas de porte que un ciervo. Entonces puede comer todo sin preocuparse porque nadie se lo coma. Entonces hay una modificación ahí de paisaje muy grande. Y ya que estoy, voy a aclarar también que el venado de Las Pampas no fue solamente el ciervo, sino también todo lo que es la expansión de la frontera agropecuaria, o sea, la pérdida de hábitat. Y en cuanto a lo cultural, y ahí es donde me quiero meter, el ciervo colorado pasó a ser algo muy importante para la pampeanidad. Ahora mismo estamos en época de brama, y a tal punto pasó a ser algo tan importante para la pampeanidad que ayer iba en el auto, y había un auto adelante que decía, yo amo La Pampa, y tenía un caldén y un ciervito. Y ahí hay como un olvido, ¿no?, de las verdaderas especies que son de La Pampa. Y hay un proyecto muy interesante de la Subsecretaría de Ambiente de La Pampa que se llama Retorno de los Nuestros, que es justamente decir, bueno, a ver, vamos a reintroducir y poder manejar y que vuelvan a lo más parecido a su estado originario a las especies que de verdad son pampeanas. Y manejar el ciervo, porque es verdad que la actividad cinegética, uno está en contra o a favor, es una actividad que da mucho mucho económicamente a La Pampa, lo mismo que la brama, es una de las actividades turísticas que más le dan en estos tiempos a la provincia. Entonces, hay una cuestión a los privados, hay que decir que digamos que hay un aprovechamiento privado de la actividad cinegética con los cotos, claro, que es impresionante, y que hay otros aprovechamientos también en los cotos. Sí, el tema de los cotos ya lo voy a tratar en otra columna. Gracias. Porque es bastante turbina. así como dicho, simple. Así, turbina, y sano. Turbina, totalmente turbina. Es un submundo, la verdad, que es súper interesante, pero es turbina. Así que bueno, cuestión. Y esto también va de que yo hablo y digo, bueno, el ciervo es europeo, el guanaco es pampeano. Y ahí empieza la catarata de personas diciéndome, no, que el guanaco es de la Patagonia, que el guanaco no está acá, que no sé qué, que andan inventando, que ahora van a querer meter otros bichos, que el guanaco es feo, que el ciervo es lindo, y eso es como una apreciación, ¿viste? Como, bueno, pobre ser, como, qué sé yo. El guanaco no está diciendo nada de la apariencia física de esa persona, pero esa persona sí tiene el derecho de decir que el guanaco es feo, aparentemente. Y en realidad, si uno ve la distribución del guanaco, va desde el sur de Bolivia hasta Tierra del Fuego. Y es más, precolombino, el guanaco tenía, según estudios que se han hecho, obviamente, posteriores, porque en ese momento no habría un conteo de la cantidad de guanacos que voy a decir, pero se estima que antes de la llegada de los españoles había unos 50 millones de ejemplares de guanacos en la zona de distribución, desde el sur de Bolivia hasta Tierra del Fuego, claramente pasando por La Pampa, porque no es que hay un portal espacio-tiempo que hace que los guanacos como que se teletransporten. Y hoy en día hay aproximadamente 1.500.000 de guanacos, o sea, el 1% de lo que había antes. Se nos ha borrado de la cabeza, nos han borrado de la cabeza cuáles son nuestros, entre comillas, ¿no? Bueno, no es que son nuestros en el sentido de propiedad, pero cuáles son nuestros animales, nuestra fauna, nuestra flora nativa, y se nos ha inculcado que el ciervo colorado, que el jabalí, que el pino son culturalmente nuestros, y que el guanaco, la vizcacha, el puma, el venado a las pampas, me atrevo a decir el yaguareté porque originariamente llegaba hasta estos territorios, pero no estoy diciendo que haya que ahora reintroducir yaguareté como están haciendo Corrientes y Misiones en La Pampa, pero se nos ha olvidado eso, y es un impacto cultural muy grande, a tal punto que la gente llega a ser extrañamente violenta discutiendo de si el guanaco es o no pampeano, en vez de abrazar y decir, bueno, joya, tenemos algo nuestro, y el ciervo es europeo. Y el ciervo se trajo hace 100 años. Sí, perfecto. El ciervo ya se naturalizó, se podría decir, quizás capazmente, en La Pampa puede ser. Pero no es originario de La Pampa. No es de nuestros ecosistemas, no es de nuestros ambientes. Y fue traído en contra de su voluntad, porque hay mucha gente que también me ha dicho, bueno, pero mis bisabuelos eran alemanes, eso a mí no me hace alemán. Bueno, pero pese a que muy probablemente mucha gente ha migrado a Argentina por problemas sociopolíticos, fue una decisión propia. no es que vino alguien y te trajo contra tu voluntad y te puso a reproducirte en hoy en día el tema de lo que es la de cotos de caza y demás, de reproducción de especies cinegéticas. Se hace todo de manera artificial en laboratorio. Muy poco natural, así que bueno, eso un poco, que se habló que fue el Día Internacional de la Vida Silvestre, el Día Internacional de la Naturaleza, y por más que los exóticos y los nativos sean vida silvestre, apropiarnos un poquito más de lo nativo y ver que es una forma también de salvación, no solamente cultural, sino natural, porque hay muchísimos problemas que tenemos ahora con cambio climático, que muchos van de la mano de la introducción de especies exóticas que causan muchísimos disturbios en ese lugar en donde no deberían estar, que después derivan en incendios que dan muchísimos gases de efecto invernadero a la atmósfera, más pérdida de biodiversidad, más pérdida de hábitat, más daños en infraestructura y daños en las personas de manera directa. Entonces, no es una cuestión de capricho. Vos sabés que el otro día escuchaba que a raíz de esta moda que hubo hace algunos años de decorar todo como si fuéramos orientales, ¿no? Con las cañas, sí. Se reprodujeron plantaciones de caña por todo el país y que la caña mata todo. Sí, la caña es tremenda. La caña mata sacar todo. Encima. Claro, es para que esté en su lugar, ¿no? Para ponerla en cualquier tierra, porque claro, te hace pedazo no solo la tierra, sino el resto de las plantas. Pero bueno, era una cuestión de decoración y había que vender cerquitos de caña y así somos estúpidos y estúpidas, claro, y hacemos pedazo para tener algo lindo en la casa, algo estético. Sí, es lo mismo que pasa con el pino en el país ha llegado a un punto tal que más allá de las forestales se les ha ido de las manos, y hay pinos en todos lados, y el pino prende como impresionante lo que prende el pino. Muchísima, y muchos de los incendios que uno ve, que se prende fuego Córdoba, que se prendió fuego la Patagonia, que se prendió fuego Misiones, pero uno dice, ¿cómo se va a prender fuego Misiones? Fue por el pino. Entonces, hay ahí una cuestión que volvemos, ¿no?, como medio siempre a lo mismo, es el aprovechamiento económico rápido, es lo estético, o es nuestras vidas y no morirnos dentro de 30 años. Gracias, Flor. Bueno, nos escuchamos el lunes que viene. Hasta el lunes. Abrazo. Radio Kermés 106.1.